Hoy es jueves 18 de diciembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berrizar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? El próximo pleno debatirá los presupuestos para 2015. La cantidad prevista a debatir es de 6,02 millones de euros para el ejercicio de 2014, que previsiblemente aprobará en el próximo pleno municipal. Supone un ligero incremento con respecto al del 2014. La inversión más importante es la construcción del tercer carril junto a Decatur. Un total de 5,88 millones son gastos corrientes, con unas cantidades muy similares a las del ejercicio de 2014. Asamblea de Sortu. Así es, hoy Sortu pondrá encima de la mesa la presentación de una planificación de trabajo y debatirá sobre las elecciones forales y municipales en una asamblea que se celebrará esta misma tarde a las 7 en el Kulturgune. Presentación del CD Solidario. El cantante de Marea, Cuchi Romero, junto a Bonnie y Aurora Beltrán, presentaron ayer en Catacrac un CD a favor de la Fundación Síndrome de Dravet. El trabajo tiene por título Concierto por el Dravet y tiene por finalidad dar a conocer esta enfermedad catalogada dentro de las enfermedades raras. Según ha destacado Cuchi Romero, este disco es el fruto del trabajo de unas 30 personas que han contribuido de manera altruista. En la presentación también estaban los cantantes Bonnie y Aurora Beltrán y Ainhoa Pariente, vecina de Noain y madre de una niña de 5 años que padece síndrome de Dravet. Siguen los conciertos de la Escuela de Música. Se trata de los conciertos que habitualmente organiza la Escuela de Música con alumnas y alumnos de la misma. Hoy y mañana será el turno de las distintas agrupaciones de la propia escuela. La cita a las 7 de la tarde en el Auditorio de Berrizar. Abrimos la sección deportiva hablando respectivamente de la exhibición de gimnasia rítmica. Así es, la Escuela de Gimnasia Rítmica Mendialdea Quirol Elkartea realizará una exhibición de todos sus equipos a partir de las 6:30 de la tarde en el polideportivo. La entrada será libre y pretende dar a conocer este deporte que lleva practicándose en nuestro pueblo hace más de 25 años. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues de momento ya han remitido los chubascos de ayer a la mañana y de momento un poquito más de estabilidad parece que nos viene para hoy. Garasi, la predicción en concreto nos dice que tendremos cielos nubosos durante la primera mitad del día, nubes y claros durante la tarde, noche, viento flojo de componente oeste a primeras horas, girará a norte, noroeste y arreciará de flojo a moderado por la tarde. Las temperaturas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.